arde los colmillos, no me aguanto más. Bendito bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Bendito bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Soy bendito, bicho, yo me convertí.